Bueno, pues 42 minutos pasan de las 11 de la mañana. Abrimos nuestra escotilla, lo hacemos en Vizcaya como cada martes junto con los viernes. Y es que tal y como adelantábamos en el sumario, hoy se nos cuela por ella Txutxi Ariznabarreta, de Independentista, que a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Gordión. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Vale, va, es que ricasco. Va, aixe da nire escotilla, gaurkoa. Durante las últimas décadas han intentado hacernos creer incesantemente que el estatus político de Euskal Herria, tanto el de Nafarroa como sobre todo el de la Comunidad Autónoma de Euskadi, es prácticamente la de un Estado independiente con un nivel de autogobierno que propicia el oasis vasco, donde también se vive en contraste con los demás territorios de la península ibérica. Pero en cuanto en el Estado español se altera la dichosa normalidad política, entre comillas, que el franquismo tan atada y bien atada dejó con la Constitución del 78, los poderes fácticos reaccionan inmediatamente para dejar claro quién manda. En menos de 3 años lo hemos visto 2 veces. Ante el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, el régimen del 78 ve en peligro el control de la normalidad política, que le vuelvo a poner comillas, y de noche a la mañana aplica el artículo 155 de la Constitución, destituye al presidente legítimo y suspende la autonomía de Cataluña. Ahora, con la pandemia del coronavirus, nuevo golpe de involución centralista. Se declara el estado de alarma mediante el artículo 116, que se aplica con la filosofía del 155 y deja fuera de juego a todas las autonomías. Se gestiona la emergencia sanitaria al dictado del Mando Único de Madrid y nuestras vidas cotidianas se organizan al son de los boletines oficiales del Estado español. Las arenas del desierto español inundan una vez más el oasis vasco. Lloros y pataletas del PNV. Han pisoteado nuestras competencias, no respetan las reglas del juego, estamos capacitados para hacer frente a la pandemia y desde aquí lo haríamos mucho mejor. Lloros y pataletas, pero sin pasar a mayores. Sumisión y mercadeo para lograr pequeñas migajas de gestión político-económica a cambio de facilitar al Gobierno de Madrid la prolongación del estado de alarma. Ruegos y súplicas en cada cambio de fase de desescalada para recuperar las competencias arrebatadas y volver a la normalidad del autogobierno tutelado de siempre. La cuestión es que el PNV reivindica permanentemente mayores cotas de autogobierno como clave para la construcción de nuestro futuro económico y social, porque aquí lo hacemos mucho mejor. Ha conseguido introducir en amplios sectores sociales esa sensación de oasis vasco, reducido a 3 provincias, claro, como fruto del autogobierno que apadrina. En esa tesis de que a más competencias, mayor bienestar y mejor futuro para todas y todos, el objetivo político debería estar muy claro. Lograr el máximo nivel de autogobierno con competencias plenas en todos los ámbitos, es decir, la plena soberanía. Estadio que, por otro lado, únicamente se puede lograr desde un proceso de construcción de las estructuras del Estado vasco, bien para la conformación de una confederación de estados o para la proclamación de la República Independiente Vasca. Entonces, ¿por qué se opone el PNV a cualquier proceso soberanista y se enfrenta de manera rotunda a las iniciativas en ese sentido de la izquierda independentista vasca? Es una enorme contradicción esa permanente apología del autogobierno y el rechazo a su pleno desarrollo. Hay una enorme contradicción entre las soflamas independentistas de la Alderdi Eguna y el bloqueo permanente de las vías soberanistas y la inculcación en su base social del miedo a la libertad y el conformismo sumiso hacia el statu quo impuesto por el Estado español. Para mí, la única explicación de tanta contradicción es el miedo del PNV a perder su hegemonía política en ese escenario de soberanía y pone, como siempre, los intereses del partido por encima de los intereses de Euskal Herria. Baxi Santa, gaurko nire eskotilla. Bueno, Txutxi Ariznabarreta de Independentista, que eskerrik asko eta horrengora arte. Eskerrak zauei, eh? Venga, agur, bai. Agur.